Inicio este nuevo episodio de Electroshock con los canadienses Encephalon, quienes luego de 2 años de trabajo tras la salida de su EP autofinanciado Drowner lanza su debut oficial de Transhuman Condition Independent Records y que ha logrado una excelente aceptación por parte de los fanáticos de la música electrónica, tanto dentro como fuera de la escena industrial. Y ahora llega como siempre el momento de mostrarte lo que escucharás a lo largo de esta emisión para que no te desconectes, porque tendremos lo más nuevo de Freak Angel. Dios. Everything goes cold. The end of the way, the world will decay. The aeons will know that this is destruction, as I believe. It's crime. Ich bin das Beste. Las noticias más frescas solo para la versión del blog, los lanzamientos para el mes de abril y mucho más en este episodio 129. Radio Universidad presenta Versión 3.2, un programa dedicado a la escena electroindustrial y synthpop mundial, donde te compartimos música, información, noticias frescas y más. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Electroshock, valga la redundancia, la número 129. Los saluda como siempre su amigo y servidor Luis Cyberhead, acá desde los estudios de Electroshock, y estamos transmitiendo únicamente, recuerden, a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Y pues bueno, también pueden escucharlo si no viven en San Luis Potosí o en algún lugar cercano donde llegue la señal de Radio Universidad, pues entonces vayan a la página de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uslp.mx, donde van a poder encontrar ahí los links tanto para escuchar la estación AM como la FM en tiempo real, y también pues si no tienen la oportunidad de escucharlo ahí, que por cierto hay que mencionar, muy importante, que transmitimos únicamente los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que pues obviamente si nos buscan por ahí en martes o en miércoles no nos van a encontrar, pero sí van a encontrar por ahí muy, muy buena música que siempre tiene Radio Universidad toda la semana, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta las 10 de la noche los fines de semana. Y pues también el blog, ahí subimos los programas cada semana, www.radioniversidad.com electroshockradio.blogspot.com. Y vamos a continuar el programa. Ya por ahí les mencionamos qué es lo que vamos a tener el día de hoy. Así es que, pues sin más, vamos con el primer estreno de la noche, con Scram, un trío alemán conformado por Robert Mayer, Ringo Penn y Roman Silski, quienes habían estado ya involucrados en diferentes proyectos anteriormente dentro de géneros tan diversos como la EBM, el punk y el metal. Y a partir del 2006 deciden expandir sus horizontes musicales y es como crean así la banda Scram, con letras transgresoras, con muy buenos resultados. Luego del buen recibimiento de su EP Asbest, así como el respectivo video, la banda lanza finalmente su debut autotitulado a través del sello independiente Future Fame Records, y están listos para comenzar a promover por algunos clubes y ciudades alemanas por el momento. Aquí está lo más nuevo, precisamente lo que da nombre a ese EP y que es el primer sencillo del álbum autotitulado. Esto es Asbest con Scram. Ich bin Asbest. información de última hora. ¿Qué tal, Industrial Heads? Estas son las noticias más relevantes para la emisión número 129. La banda de nuevo arte alemán OMF estará realizando su nuevo álbum Des Wahnsinns Fate Beute este 18 de mayo. Este es el 11º álbum de la banda y estará lanzándose a través de Sony Columbia en 3 diferentes versiones: el disco estándar, un CD con bonus tracks y la edición de lujo que constará del CD con bonus más un DVD más una camiseta. Un nuevo sencillo será lanzado pronto, seguido de una gran gira comenzado por Rusia y varios festivales europeos. EMI anuncia el regreso de Ultravox con su primer disco de estudio en 28 años, partiendo de los shows agotados de la reunión del 2009, Return to Eden. La alineación clásica compuso durante esta gira 12 nuevos tracks que conformarán su nueva producción titulada Brilliant y que saldrá a la venta el 28 de mayo, para luego encabezar una gira por el Reino Unido en septiembre y octubre. Muy pronto se revelarán más detalles del álbum, así como las fechas y lugares donde darán 13 presentaciones. En un momento continuamos con más noticias de Electroshock. Bien, por ahí hace unos instantes se escucharon a Auto da Fe con Land of Nothing, de su más reciente producción Act of Fate del 2011, un álbum muy criticado por el cambio en su dirección. A muchos no les gustó que le soltaron un poco el acelerador y que se enfocaron esta vez más en las líricas, aunque la realidad es que la mayoría se fijó más en precisamente la velocidad que en la calidad, ya que Act of Fate resulta en un trabajo muy maduro, con melodías mucho más elaboradas que en sus dos discos anteriores, y las letras, bueno, también pasaron a planos más sociales y políticos que sus discos anteriores, y en las que, pues bueno, se manejaban más cosas de carácter marcial o anarquista. Y bueno, el trío está actualmente dando los toques finales a lo que será su nuevo trabajo, que llevará como título Blackout Escenario y que muy pronto estará en las tiendas. Por lo pronto, pues ya se pueden escuchar por ahí en su página oficial algunos adelantos de este nuevo disco. Y pues bueno, les puedo asegurar que viene en la línea más de sus primeras producciones. Así es que pues aquellos que quedaron decepcionados con esta producción, pues ya pueden darse una idea de lo que va a hacer el próximo disco. Se van a su página oficial de Auto da Fe, que bueno, no me acuerdo muy bien, pero pues ahí búsquenlo, pónganlo en cualquier buscador que ustedes usen, Google o Yahoo, el que sea, pongan Auto da Fe y les va a aparecer ahí automáticamente la página oficial donde pueden escuchar estos tracks nuevos que está la banda por ahí promoviendo. Bueno, no tanto promoviendo, sino más bien haciéndole una muestra a sus fans de por dónde va a venir la dirección del nuevo disco. Y bueno, aquí quiero hacer un pequeñísimo paréntesis para pues bueno mencionar y hacer una especie de pues no le podría llamar este tributo, sino simplemente mencionar que en estos días falleció un buen amigo, Apolo Flores, quien mucha gente por aquí en Radio Universidad se acordará de él, porque que él tuvo por aquí varios programas de muy buena calidad, por cierto. Y pues bueno, también la calidad de persona que fue Apolo Flores en vida. Y bueno, descansa en paz. Nos unimos obviamente a la pena que embarga a su familia, y que pues bueno, saben que cuentan conmigo y con muchos de los compañeros de Radio Universidad, ya que siempre fuimos un grupo muy unido. Y pues bueno, ahí hacer un atento llamado a toda la gente que conduce, ya que pues bueno, por gente irresponsable es que suceden este tipo de cosas. Así es que pues por favor, bájenle de velocidad, dejen de apretar tanto el acelerador, porque ustedes no saben cuándo les puede tocar a ustedes o cuándo pueden ustedes ocasionar una desgracia a terceros, así como le ocurrió a nuestro queridísimo amigo Apolo Flores. Bueno, así, vámonos ahora con, después de este breve paréntesis, con otra cosa. Vamos con la banda tijuanense Androdioxin, a quienes ya les hemos presentado anteriormente, que comenzó como una simple idea en el 2007, pero que en el 2009 se convirtió finalmente en un proyecto solista de su fundador Everett, quien nos sorprendió el año pasado con la edición de su debut Dioxin City, que rápidamente captó la atención de varios productores, y Engraved Ritual junto a DSVP lo editan de manera oficial en formato físico. A la fecha, Androdioxin, ya convertido en dúo, ha tocado junto a gente de la familia de la talla de Amducia, Larva y Mordacius. Han aparecido en varias recopilaciones internacionales y en programas de radio alrededor de Europa y el continente americano. Actualmente están estrenando un nuevo EP llamado Suicidal, y muy pronto van a estar estrenando su álbum de debut. Aquí está Androdioxin, esto es lo más nuevo de su EP, precisamente llamado Suicidal. Este es el track que da nombre a dicho EP, una producción de Engraved Ritual del 2012, Androdioxin con Suicidal. We'll be right back.

Hace unos instantes, Antithesis con All About You de su segundo álbum Overdose del 2011 para la escudería Advoxia Records. Y bueno, para quienes no recuerden quién es Antithesis, les comento que es un proyecto formado por el ex Alien Vampires Nemesis, quien luego de su rompimiento con la banda completa este proyecto junto a BRK y Virulent, mejor conocido como Peter Crane de la banda Shivar. Y ahora es momento de presentarte algo sumamente esperado por los fans del Dark Electro, lo más reciente de uno de los artistas revelación del 2010 desde Estonia para el mundo y a través de Alpha Matrix. Me refiero a Freak Angel, quienes con su debut de The Faults of Humanity nos entregó uno de los discos más innovadores de la electro obscura editados hasta esa fecha, y con solo un sencillo como My Darling Bullet se comió prácticamente al mundo. Y bueno, esta vez la tiene difícil bastante Freak Angel, ya que aún no sabemos qué impacto va a tener su nuevo álbum Lady Doll End, que está muy próximo a lanzarse en Alpha Matrix, concretamente el 4 de mayo. Pero el sello pues está apostando todo por ellos nuevamente, así que esperemos a que aparezca para juzgarlo. Por lo pronto, su primer sencillo promete mucho y aquí está para ustedes el primer corte promocional de esta nueva producción, Lady Doll End de Freak Angel, una producción de la Alpha Matrix para este año 2012. Aquí está Freak Angel, este es el primer sencillo, Use It. You are using me. You are. nuevos lanzamientos. Womb Scott, Women and Satan First, a partir del 10 de abril. Lords of Ace Deep Chills, a partir del 10 de abril. You gotta shake it sexy, shake it in style, make all booty men go wild. Shake your booty to the right. Grendel, Time Wave Zero, a partir del 24 de abril. Kyla Perfex, Orberg, a partir del 24 de abril. Suicide Inside, Homicide, a partir del 27 de abril. Yesh Bars Blood, Machine and Wiesel, a partir del 27 de abril. Información de última hora. Este es el segundo bloque de noticias para la emisión número 129. Recientemente dimos a conocer las actividades que Fabrizio Biscardi de los legendarios Agas View estaba llevando a cabo recientemente y de su proyecto paralelo a este Stitch, y resulta también que ya que Fabrizio está recordándonos que alguna vez Agas View existió, tuvo la buena idea de relanzar los primeros discos de la banda con tracks extra, pero solo de manera digital, así que ya pueden encontrar Nitro Visceral y Vaporize, así como Retrofix de su proyecto paralelo Biopsy en iTunes y Amazon. Y dando seguimiento a lo de este Stitch, les informamos que acaban de firmar contrato con Alpha Matrix, así es que no dudemos que también reediten la discografía de Agas View en formato físico. Y mientras que Clayton trabajaba arduamente en completar el álbum Wish Upon a Black Star de Cell Dweller, la banda se embarcó en una mini gira, la primera en 5 años para esta alineación. La banda contará con Breath de la banda Blue Stally, y los conciertos se grabaron en Estados Unidos, Rusia, Canadá y Japón para formar parte del próximo y primer DVD en vivo de Cell Dweller, que se espera que aparezca este 17 de abril. Por lo pronto, la banda ya lanzó una versión audio de estas presentaciones en CD y MP3 bajo el nombre de Live Upon a Black Star, y cabe hacer mención a todos sus fans que, así como en su momento Front 242 actualizó todos sus tracks hasta acidificarlos al punto de quedar irreconocibles en Live 98, esta ocasión Cell Dweller convirtió todos sus grandes éxitos en versiones dubstep, algo que definitivamente tienes que escuchar. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana en Electroshock. Hace unos instantes tuvimos a los canadienses Fractured, quienes cuentan ya con una segunda producción, la cual se titula We Bear These Scars. Lo que escucharon hace, perdón, Beneath the Ashes, y lo que escucharon hace un momento fue We Bear These Scars, que pues bueno, francamente este disco fue una bomba. Todos aquellos que nos quedamos asombrados con su debut Only Human Remains del 2005, jamás nos imaginamos que después de 6 años estos chavos iban a regresar, y mucho menos llegamos a sospechar que de esta forma, ya que aquel Dark Electro con influencias postindustriales con el que los conocimos se convirtió en todo un caos sónico creado en base a esta refrescante mezcla de Hard Electro, IDM, Rock Industrial y Electropop que nos presentan en su segunda producción. Y Fractured se encuentran actualmente trabajando en lo que va a ser su tercer disco, y ya se pueden escuchar incluso algunos adelantos en su página de Facebook para que por ahí la visiten. Inclusive por ahí aparece una versión acústica también de uno de sus mejores tracks que vale la pena de veras echarle un ojo. Bueno, más bien echarle un oído. Y bueno, vamos a terminar así bien rápido con lo más reciente de la banda Everything Goes Cold, una banda que se formó a partir de la salida de Eric Gottesman de Cyclone 9, banda en la que destacó fuertemente. Y aunque pues Eric no era precisamente el más popular de la banda, a pesar de que era el más experimentado, ya que en sus inicios datan de finales de los 80 y fue parte fundamental de la historia de la Cold Wave, ya que pues él era miembro de los míticos Deadline International, una de las bandas más populares y pilares de los 90 en los terrenos industriales. Y precisamente eso es lo que Eric junto a James Webb y Mike Blodgett están intentando revivir con este nuevo proyecto Everything Goes Cold. Los mejores días de la Cold Wave con un tratamiento moderno para adaptarlo a las nuevas generaciones. La banda tiene actualmente a la venta un álbum y 3 EPs, siendo el más reciente The Tyrant Song, que apareció hace un par de meses a través de Metropolis Records, y este disco sigue la línea de su antecesor. Y definitivamente, si eres fan de la banda, no tienes que preocuparte en cuanto a su sonido, ya que sigue intacto y continúa siendo excelentes y potentes tracks postindustriales. Y aquí les va este nuevo EP de Everything Goes Cold. Esto es The Iron Fist of Just Destruction, de su nueva producción de Tyrant Song del destruction. Bueno, ya nada más regresé para despedirme rápidamente y mencionarles que el día de hoy está presentándose en Rusia Selector y también en México. El recién inaugurado Republic de Guadalajara también se está presentando hoy sábado el evento Underground Body Music con Easy Signum y Paulo 2XL. La entrada es libre a partir de las 6 de la tarde en López Cotilla. O sea que ya si ustedes viven en Guadalajara, pues ya empezó para que se lancen. Esto es en López Cotilla 793-A, obvio, en la ciudad de Guadalajara. Y en el DF también se están presentando Spetsnaz el día de hoy con Amducia, Electrobot, Insect en el Blue Factor, ubicado en Hamburgo 97, primer piso, a partir de las 9 de la noche. Bueno, la preventa ya se terminó, era $230, y ahorita en taquilla están cobrando $280 en el de Spetsnaz. Todavía tienen por ahí algunos minutitos para llegar. Yo me despido, Luis Cyberhead les agradece el favor de su atención como cada semana, y los espero la próxima aquí con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados en Electroshock. Y un saludo a mi esposa Cassandra Cárdenas. Te amo, princesa. La próxima semana aquí con más de Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.2. Producción y locución Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller, Shut Them Down y Defining the Incubite, cortesía de Fix Music y Pronoids. Salida, Dope Star Sync, Save the Clock Tower, cortesía de Dope Star Sync. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.